Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. PES Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas. Estamos iniciando nuestro programa de PES Platicando aquí en nuestra querida casa, La Voladora Radio. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, Zona Volcanes, Amecameca. Y pues bueno, los saluda Ulises Caballero. Iniciamos este PES Platicando. Pero antes de iniciar nuestro programa del día de hoy, vamos con los contactos en cabina. El WhatsApp es 5540-261814. Y también tenemos el teléfono en cabina que es 5979-7852-52. También tenemos redes sociales que es www.lavoladora.org, perdón, para que nos escuchen en vía internet. Y nuestras redes sociales en Facebook, X, Tracks e Instagram como La Voladora Radio. Colegas, sean parte de esta maravillosísima comunidad. Compartan y síganos en nuestras diferentes redes sociales. Bueno, en esta ocasión, colegas, vamos a conversar con nuestro querido invitadazo de este viernes, que es nuestro querido José Laredo. José Laredo es fundador, presidente del Club Dragima eSports. Yo le digo que es el CEO de todo este grandioso club. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre los proyectos venideros de este año, sobre todo pues en celebración del décimo aniversario del club. Y pueden observar que estoy usando un jersey. Es un jersey oscuro, negro, que es uno de los jerseys que se mandaron a fabricar con nuestros queridos amigos de Valka Sports para esta celebración. Hay versión azul, que ese me lo voy a poner más adelante. También vamos a usar el jacket. Es la chamarrita y también viene con un pants. Así que vamos a conversar sobre todo con nuestro querido invitadazo, José Laredo. ¿Cómo estás, mi querido José Laredo? Hola, ¿qué tal, Ulises? Un gusto saludarte. Muy bien, aquí ya nuevamente con todo el honor de volver a ser invitado aquí en tu programa. Muchas gracias y pues muy bien. ¿Tú qué tal, Ulises? Bien, gracias por haber aceptado esta invitación a PES Platicando. Vamos a conocer pues qué ha pasado en estos meses que hemos dejado de platicar, porque ya te habíamos invitado. Esta es la tercera, creo que, ocasión que te invitamos, y pues a ver qué ha pasado, qué proyectos se vienen. Este año es pues la celebración de este décimo aniversario de este gran club, y pues todo eso vamos a hablar en nuestro programa de PES Platicando. Pues bueno, colegas, para iniciar ya el programa, vamos con la primera sección. Vamos a entrar al mundo digital y vamos al maravilloso mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Pues mi querido José Laredo, pues vamos a platicar un poco de lo que es pues el club y todo lo que conlleva pues tener que pues coordinar, organizar, administrar diferentes aspectos del club. Y para que la gente conozca un poco más el club, me gustaría que nos des pues una breve semblanza de lo que es tu club. cuándo empezó, cuándo inició, cómo empezó, cómo fue transformándose. Tiene poquito que el logo lo transformaste también. ¿Cómo fue evolucionando poco a poco el club hasta el presente? Son tuyos los micrófonos, mi querido José Laredo. Muchas gracias, Ulises. Y pues mira, un poquito en las anteriores entrevistas ya platicamos un poquito del origen, pero para repasar así rapidísimo, todo inició pues porque nos juntamos un grupo de amigos a querer competir. En aquel entonces, cuando se hacían torneos en el ya desaparecido Pro Evolution Soccer, que ahora sí fútbol, y ahí empezaron a hacer torneos de la modalidad 11 versus 11. Entonces, nos interesó bastantísimo eso, nos juntamos y fuimos organizando el equipo, ¿no? Así a grandes rasgos. Y así comenzó, empezamos a competir fuertemente, cada vez pues, fuimos mejorando, fue creciendo lo que es el club, empezamos a participar ya en muchísimos torneos, nos dio bastante experiencia, después ya se vinieron los títulos, ir ganando tanto pues en torneos locales, no nacionales, y torneos también pues a nivel latinoamericano. Conforme fuimos, como bien dices, creciendo y evolucionando, ya para de unos años para acá fue que decidimos, ya teníamos como en mente ahora hacerlo un poquito más serio, ¿no? Ya no nada más ser un equipo que jugaba PES, sino que irlo formalizando y con toda la intención de hacer un equipo eSports, ¿no? Donde pudiéramos implementar otros videojuegos también, en donde pudiéramos participar. Y bueno, aparte nos dio el empujoncito en lo que fue pues obviamente Konami, porque al momento de, estamos bien enfocados en todos los torneos de PES, pero al momento de que cambia a eFootball, quita esta modalidad de 11 versus 11, y no nos quedó de otra más que dejamos de tener este ritmo y acostumbrarnos o adaptarnos ahora a lo que nos estaba ofreciendo eFootball, y al mismo tiempo pues esto nos dio como que el empujón de ya empezar ya más formalmente a ir viendo otros juegos. Y nada, pues ha ido evolucionando. Actualmente pues ya estamos, aparte de eFootball, también estamos en FC, que es con la misma modalidad esta que jugamos en eFootball, de 11 versus 11, acá se llama Clubes Pro, pero igual son 11 versus 11. También estamos ahora en un nuevo juego de fútbol también que se llama Rematch, y ahí le estamos metiendo todo con este concepto también de fútbol, pero también estamos en la parte de los fighting games, los juegos de pelea, en donde estamos actualmente en Street Fighter 6, que fue donde fue también como que la diferencia que hicimos, ¿no? Ya de salirnos también del tema del fútbol y entrar a los juegos de pelea y entrar a este otro pues nicho, ¿no? La verdad, a este otro nicho de juegos de pelea, pero que también tanto nos gusta. Y bueno, pues está ahorita fuertemente, le estamos metiendo mucho a lo que es Street Fighter 6 y también ya recientemente Fatal Fury. Ok, muy muy interesante. Háblanos un poquito de esto que fue adquirir jugadores, ficharlos, que algunos son ya conocidos. ¿Cómo ha sido esa labor del escauteo? ¿De buscarlos, de convencerlos a que se unan al club y que se comprometan a defender los colores de Dragima Esports? Y mira, ha sido como que varios recursos, ¿no? Y dependiendo también del juego. Por ejemplo, en el tema de eFootball, ya no hacemos, bueno, ya básicamente como ya tenemos más una trayectoria un poquito más amplia, pues prácticamente pues llegan los jugadores solos y algunos les hacemos pruebas para adaptación, ¿verdad?, del club y demás. Y pues ahí es como ya ahorita tenemos como que cerrado el tema de eFootball. Como sabes, pues también tenemos el de eFootball Mobile, Ulises, ¿no? Que ese es el que tú más conoces, el cual, pues, de alguna manera, algunos también, viendo publicaciones nuestras y demás, algunos han llegado, otros de los mismos torneos, tú me dirás mejor, ¿no? Que de los mismos torneos que hemos participado, pues vamos viendo quién se puede unir a nuestras filas, viendo el estilo que tiene, la actitud y también pues aprovechar su talento, ¿no? En los demás también hemos estado haciendo convocatorias pues para el tema de ya lo nuevo, ¿no? Por ejemplo, para lo que fue Rematch, sí hicimos una convocatoria general en donde, pues claro, entra primero un gran grupo de gente. Ahí comúnmente lo que siempre hacemos en estos casos son unos torneos, ¿no?, internos, y de ahí vamos seleccionando y vamos hablando con los que nos interesa que formen parte del equipo. Y esto se hizo con Rematch, esto se hizo también con Street Fighter 6 y con Fatal Fury, ¿no? Una convocatoria grande a manera de un torneo, y de ahí ya platicarles obviamente del proyecto, que se trata de un equipo, que somos un club eSports, a qué va encaminado, y también saber qué es lo que ellos buscan, ¿no?, de un equipo. Así es como pues ya de las dos partes ahora sí que nos acordamos y ponemos cada uno de su lado. Y nada, pues la gente es bienvenida. Al final del día las puertas del club están abiertas para todos, tanto para jugadores top, pro players, así como gente que también pues quiere conocer o quiere aprender, también están abiertas. Sí, sí, claro. De hecho, en Mobile, que es donde estamos ayudando en la administración, junto con Víctor y Altair, sí tuvo un realce el equipo, tuvo un repunte en muchas participaciones. Ya actualmente el equipo de Dragima Mobile es reconocido en diferentes ligas pues internacionales, ¿no? Todo lo que es Latinoamérica, Sudamérica, pues Centroamérica, y ya tiene como que una reputación de que es uno de los equipos pues a vencer, equipos punteros. Y con títulos, ya sea en nivel equipo o también en nivel de selección, que se arman luego selecciones con los mismos integrantes de los diferentes equipos, se arman diferentes selecciones para jugar, pues ya sea mundiales o Copas América, ¿no? Muy interesante también esto. Y pues actualmente lo que es Dragima Mobile sí tiene un roster de jugadores de prestigio. Víctor me ayuda a administrar junto con Altair, pero está Eduardo, que es su campeón de fútbol de E-Liga, este torneo que se realizó en Cancún. También está Luis Salazar, que fue el campeón de ese torneo con Cruz Azul. Se encuentra Emanuel Rodríguez, que fue campeón de la primera edición, y pues está Bruce. Está Bruce, está Pelayo, y están jugadores que son pues internacionales, que también son reconocidos de México, como Coco y alguno que otro también muy interesante del exterior del país. Pero bueno, vamos a un pequeño corte, colegas, y en un momento regresamos para seguir hablando sobre Dragima Esports. Ves platicando con Ulises Caballero. Ves platicando con Ulises Caballero. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ves platicando el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, sean bienvenidos a su programa PES Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM en nuestra casa, La Voladora Radio, en Amecameca, Estado de México. Y los saluda Ulises Caballero. Iniciamos nuestro segundo bloque con nuestro invitado José Laredo, que es fundador y CEO del Club Dragima Sports. Pero antes de continuar con nuestra PES Plática interesantísima, vamos con los contactos en cabina. El WhatsApp es 55 40 26 18 14. Nuestro teléfono en cabina es 59 79 78 52 52. También tenemos redes sociales que es Facebook, Xtrax e Instagram como La Voladora Radio. Y también nos pueden escuchar en vivo por www.lavoladora.org. También ahí está el roster de todos nuestros podcasts de programas anteriores para que los puedan descargar y disfrutar. Y pues bueno, sean parte de esta grandiosa comunidad, colegas, y compartan. Bueno, continuamos con nuestro querido invitado, con José Laredo. Y pues, mi querido José Laredo, actualmente se hizo la transformación, se realizó la transformación del escudo de Dragima, que era un dragón, pero ahorita tiene otro tipo de... pues de características. Háblanos un poquito del nuevo diseño de este grandioso escudo que está estrenando Dragima Sports. Así es, sí, claro que sí. Mira, de hecho, ha sufrido Dragima algunos cambios, ¿no?, en el escudo o alguna evolución. Y justamente todo pasa por la idea de estos cambios y crecimiento en donde les vamos tratando de ir enfocando o encaminando el equipo. Uh-huh. Actualmente, como ha sido un repaso rapidísimo, de hecho en la jersey ahí que traes, pues ahí en la parte de atrás vienen así en miniatura todos los escudos que hemos tenido. Okay. Y como antes, como te decía, nada más nos dedicamos al juego de PES, pues era algo un poquito relacionado al juego, ¿no? Uh-huh. Era con un balón, un control... un control del Play, que era donde jugábamos, simplemente jugábamos en el PlayStation y el juego de fútbol. Entonces, incluso ni siquiera, el nombre siempre ha sido el mismo, pero ahí ni siquiera aparecía lo que era el dragón, ¿no? Uh-huh. Después, conforme fuimos creciendo, ya justo por la idea de que ya ir tomando todavía más la identidad, fue que empezó a aparecer el dragón. Primero, incluso la pura garra del dragón era lo que teníamos. Uh-huh. Y poco a poco se fue siendo más presente el dragón como tal, ¿no? Uh-huh. Después ya, como viste, teníamos ya todo el rostro como que de frente viendo este símbolo del dragón. Uh-huh. Y actualmente, pues sí, como te fijas, ya predomina todavía más este símbolo del dragón, ahora sí que ahora de perfil, digamos, con una figura más original y con los colores también del club, aunque bueno, dependiendo, aquí por ejemplo aquí traes el doradito, pero bueno, es la edición especial. Uh-huh. Y bueno, y con el escudo, que el escudo ahí de fondo pues representa justamente el lo que defendemos, ¿no? O sea, un equipo que es nuestro escudo. Y estos son los símbolos principales. Ha sido también a raíz de que, pues, el club, somos todos los que estamos, la verdad, pues, unos apasionados a los videojuegos, al fútbol y a todo lo que representa la hermandad de Dragima o la familia de Dragima, como decimos. Entonces, poco a poco ahí hemos buscado la manera de representarlo en un logo, en un escudo. Y finalmente, pues, encontramos en este ya como el logo definitivo que nos va a representar con identidad, con los colores y de una manera pues que sea agradable, ¿no?, también para todos. Y de esta forma es que hemos presentado este nuevo diseño. Sí, ya lo mostramos porque traemos la chamarrita y en la parte de atrás... Está en gigante el escudo y lo pudimos mostrar ahí en vivo Facebook Live, nos pueden estar observando, ahí está cómo mostramos el escudo en gigante. De hecho, ya nos pusimos la chamarrita porque acá en Ameca está haciendo frío. ¿Y cuánto tiempo te tomó crearlo? Aquí, de hecho, yo también la tengo, nada más que, bueno, obviamente, yo también tengo la chamarrita, andamos iguales. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo? ¿El escudo? Sí. O sea, ¿el nuevo escudo? Sí. Ah, sí, me llevó varios días, más que nada porque la idea ya la teníamos. Yo tenía, pues, básicamente, el concepto, estuve pensando en cambiarlo, justamente por lo que te digo, ya de que se viera más la identidad. Si te fijas, el anterior tenía mucha información. Ajá. Que también, pues, sí queríamos plasmar de qué trataba, pero ya era sobrado, ¿no? Uh-huh. Entonces, al cambiar, pues, la idea fue así en un día, pero sí me tomó bastante tiempo para encontrar este dibujo, porque pues primero ahora sí que se dibujó y para plasmarlo de una manera digital y que se viera bien y pensando también justamente en que íbamos a hacer playeras y que sea algo también tangible y fácil de estar imprimiendo, bordados y demás, pues la verdad que sí nos llevó unas dos semanas en terminarlo ya al 100%, ¿no? Sí. Fue más o menos el tiempo que me lleve, porque sí, cosita de nada, pero la verdad que sí, en lo que estás buscándole qué trazo quitar, qué trazo poner, o sí te lleva ahí un tiempito. Perfecto. Ahora, sí, es como con un estilo minimalista, ¿no? Exacto. Uh-huh. Más limpio, y es que todos los clubes, no solamente de fútbol, sino de eSports, están pues actualizando sus escudos a ese estilo, ¿no? Minimalista, más limpio, más básico, pero para que lo recuerdes más, ¿no? O sea, como que lo tengas más en mente. Y esto de que lo dejas más limpio es por esa situación, ¿no? Es más recordado un escudo con lo básico que con tantas cosas que tenía el otro escudo, que también era muy hermoso, pero... pues la evolución, ¿no? La modernidad nos llama. Exacto. Así que hay que adaptarnos y pues bueno, es parte de... Y nada, pues estamos contentos. A muchos les gustó. En el interior del equipo lo recibieron muy bien. Y pues nada, yo creo que ya está representando pues dignamente el escudo. Ok, háblanos de los diseños de estas playeras nuevas. Los jerseys, el jersey negro, que tiene como franjas color mostaza, o no sé qué colores usaste, háblanos del diseño, los colores, por qué, o sea, háblanos de todo esto. Por supuesto, mira, obviamente como ya anticipaste, estamos prácticamente ya por celebrar nuestro 10º aniversario, esto es en febrero, entonces, pues, estas playeras es en alusión a este 10º aniversario. Uh-huh. Hablando de la playera negra, uh-huh. Buscamos... Fíjate que no sé si encontraste alguna referencia. Hay una referencia ahí al pez. Uh-huh. Esta playera negra tiene una inspiración en la playera de aniversario que presentó Neymar. Es en el PES 18, ¿no? No. 2000, PES, ajá. Donde sale, creo que Neymar, sí, ¿no? Sí, ya sabes cuál, ¿verdad? Sí, Neymar, sí, claro. Sí. Uh-huh. Ese mero. Creo que fue en el 16, ¿no? Por ahí, no uh-huh. me acuerdo bien. De ahí tomamos un poquito ahí la inspiración por lo mismo, ¿no? Porque... la abocando a esa historia del origen de Draima. Entonces nos inspiramos a este diseño que también Konami presentó como aniversario, uh-huh. y quisimos como que homenajear esta situación. Hay algunos detalles ahí en el jersey que puedes notar, como el tema de que en la parte de en medio dice Draima, Konami también lo puso de esta forma, uh-huh. obviamente a nuestro estilo, ¿verdad? La parte de abajo igual con el recuadro de Draima, con Ami lo había hecho con lo suyo, y así hay cositas ahí que se tomaron, otras ya fueron parte del diseño del tema del dragón y demás. Ahí difuminado hay unas alas, es un negro con un dorado también, pues en esta alusión de aniversario. Y en la parte de atrás y en la parte de enfrente también se diseñó un pequeño escudo especial de aniversario. Ajá. Pues trae el número 10 de aniversario y algunos simbolitos. Incluso un loguito ahí del décimo, del 2016 al 2026, uh-huh, en alusión de qué día fue que empezamos, qué año, perdón. Y bueno, es en cuanto al uniforme negro. Uh-huh. Y el azul, pues también lo quisimos hacer de una manera especial. El azul ya trae de manera difuminada también, o no difuminada, pero así como en una galería en tono azul también, varias imágenes en alusión a varios de nuestros jugadores, tanto de todas las divisiones. Obviamente pues no iban a caber todos, así que pues bueno, se tomaron algunos. Y hay algunas imágenes también de algunos juegos. Todo esto está muy así, tienes que verlo muy de cerquita para apreciarlo. Claro. Los X, ándale. Ah, mira, sí. Estamos mostrando el azul. Ok. Y te fijas, pues es una playera azul, ahí obviamente con los colores del club. El, uh-huh, azul es el que siempre nos ha predominado. Uh-huh. Y pues lo combinamos con el contraste con el verde, ahora sí que fosforescente, ¿no? Para que resalte. Ok, sí, claro. Podemos observar que hay unos jugadores del club de diferentes categorías. De hecho, salgo yo, creo que en la parte central. Por ahí sales tú. Y en la parte posterior también salen varios jugadores. Nuestros queridos amigazos. Pero pues no nada más son de fútbol, también son de Street Fighter y pues de fútbol categoría consola, que la de nosotros es mobile. Y también creo que salen los de mobile. Fatal Fury, ¿no? Sí, también. Y FC, uh-huh, también hay de FC. Y FC. Bueno, y ya quisimos meter de todos ahí un poquito. Uh-huh. Y por ahí también se nota, pues digamos que un poquito ahí el personaje que es de mascota, que también tenemos una mascota. Y bueno, pues también hay unos pequeños segmentos de los juegos como tal. Sí, algunos, claro, personajes de los videojuegos como Street Fighter, de Fatal Fury, de eFootball y de... No, bueno, de eFootball no, porque más bien de PES. Quise meter más el de PES y el de Rematch. Y bueno, ya en la parte inferior de frente tiene su código QR, colegas. Ahí con el escudo de Draguima. Y del otro lado está un rótulo que dice Draguima Aniversario, o sea, es el jersey aniversario 2016-2026. Bueno, ya en la parte de abajo viene también un escudito de Draguima, donde sale que es un producto oficial de Valk Sports y su tecnología Seco Cool. Y pues bueno, la calidad de Valka es muy, muy bonita. El jersey en los hombros trae un escudo que es Origins Futuro Virtual. Ajá, fútbol virtual. Y en la otra es Fighting Team League, ¿no? Okay, en el otro. Así es. Que esas organizaciones, digamos, se manejan un poco aparte de Draguima, pero es parte del ecosistema del club. Okay. O sea, nacen a raíz de... Ahí son se hacen torneos. El Origins es fútbol virtual. Son torneos para lo que es eFootball. Bueno, comenzó con el PES y ahora ya se aplicó lo que es eFootball, FC, y también va a entrar Rematch. Y el de Fighting Team League, que es otra nueva comunidad que se creó justamente para los torneos de peleas en equipos. Y bueno, también vamos a mostrar un poquito el Pants, que también tiene ahí un nombre diferente en Valka. No me acuerdo cómo se le llama al Pants. Es azul rey y pues con las franjas en los laterales verde fosforescente. Trae el escudo, la marca. Y pues muy, muy interesante. Equipado totalmente para un torneo de estos que hace poco fuimos a cubrir esta expo que se realizó en Santa Fe de videojuegos, y había torneos de diferentes videojuegos y ya iban equipos, o sea, uniformados, o sea, ya traían su propio uniforme y así como tú lo muestras, ¿no? Los nombres atrás, tenían ya como que pues su imagen muy definida y ya los ubicabas muy bien, ¿no? Entonces esta parte está muy, muy interesante porque ya hay una esencia, ya hay un precedente de qué uniforme trae cada equipo. Muy profesional, muy, muy serio el asunto de Dragon My Sports, mi querido José. Totalmente, Ulises, y pues para allá vamos encaminados, esa es la meta. Estamos trabajando muy fuertemente en que se siga consolidando. Bueno, ahora para terminar el tema de las playeras, sí, es lo que te iba a comentar, de las playeras. Nosotros estamos con Valka Sports, justamente por la buena calidad que maneja. Uh-huh. Y bueno, pues es la marca que hemos estado manejando a lo largo de ya prácticamente, pues vamos para casi 3 años, y de hecho tenemos 3 diferentes diseños, más de 3 diseños, pero me refiero a anualmente los pedidos que hemos hecho ahí con Valka, y pues ya, estamos muy contentos ahí con ellos. Y sí, regresando, de hecho, pues esa es la idea de Dragima, ¿no? O sea, tener un espacio competitivo real para todos los jugadores que quieran conocer el mundo gaming o conocer el mundo competitivo, sobre todo también. Uh-huh. Y pues formar una comunidad pues con valores también, ¿no? Valores fuertes, valores que otorguen una sana convivencia, y pero también con el enfoque en profesionalizar todo el talento gaming que tenemos. Y pues bueno, para ello hacemos varias actividades, también organizamos ligas, torneos. Estamos en la creación, trabajando en la creación de contenido también. Y bueno, pues ese es uno de los objetivos. De hecho, el plan para este 2026, pues es ya enfocar a Draima pues como una marca sólida dentro de los mundos de los eSports, mi querido Ulises. Muy interesante. Realmente los jerseys, el color es muy, muy bello. El diseño está muy bonito. Y pues bueno, igual la chamarrita, pues la pueden observar. Ya mostramos el pants. Sus mangas son negras. Trae los puños son fosforescentes, verde. Y pues azul rey. Tiene sus bolsitas en la parte inferior. Igual tiene el código QR. Lo mismo que trae el jersey, lo trae la chamarra. La diferencia es que en la parte de atrás, en la espalda, en vez del nombre, trae el escudo enorme de Dragima, como si fuera el de Pumas, pero de Dragima, así, en la parte de la espalda. Ok, ya nos hablaste del diseño de la jersey negra. El diseño del pants, ¿quién te ayudó? ¿Tú lo realizaste? El jacket, man. Nuestros amigos de Valka. Amigos de Valka Sports. Ahí sí, ya ahí ellos hicieron de su cosecha al hacer este diseño del pants. Bueno, me parece genial. Pues bueno, amigos, si les gustó este bello uniforme, aunque no sean parte del club, ¿pueden adquirirlo o no, mi querido José? Sí, totalmente. Digo, ahora sí que toda la merch es también para todo aquel que guste adquirirla. Nada más pues ahorita estamos trabajando también en tener nuestra pequeña merch, se puede decir. Okay. En este caso son las playeras, con lo que es la sudadera, las dos playeras de aniversario. Estas son ediciones especiales. Uh-huh. Y ya de ahí vamos a ver si implementamos algunas otras playeritas, pero sí, cualquiera puede adquirirla. La única diferencia es que para estas playeras, para los que son ya jugadores miembros competitivos del club, sí ya viene con un sub personalizado y demás. Uh-huh. Pero para los demás, los que nos gusten apoyar o a quien le guste la playera, le llame la atención y demás, uh-huh, no viene con este personalizado, pero claro que nos puede contactar si es que es de su agrado y quieran adquirirla. ¿Dónde te pueden contactar para venta así al público? A ver, cuéntanos. Mira, estamos trabajando en algo que todavía no podemos mostrar, pero mientras tanto nos pueden en todas nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, en Instagram, en Twitter, nos encuentran como Dragima eSports. Uh-huh. Y con gusto, con un mensajito que nos envíen, podemos atenderlos, ya sea para adquirir alguna playera que les guste incluso, o incluso pues para alguna información de lo que de querer ser parte del club, de querer ser parte de la comunidad, o bueno, X cosa que quieran organizar con nosotros. De hecho, a veces nos contactan también para organizar algún alguna partida amistosa, algunos otros equipos y demás, ¿no? Entonces, están abiertos ahí los canales de redes sociales para cualquier duda o información que necesiten. Perfecto. Y con una buena tecnología, hablando de la tecnología de Valk Sports SecoCool, se refiere a secado rápido, comodidad y alto grado de transpiración, colegas. O sea, no es cualquier cosa. Ahora sí, no. Y acá... Ajá. Aunque no andamos corriendo ni nada, también se suda, claro. Mi querido Ulises, ¿o no? Sí, sí, claro, no, hombre. Sí, de hecho, el uniforme, aparte de dar una bonita presentación, sí es el adecuado. Porque, bueno, de hecho nos lo platicaba José Luis Cuevas, al cual le obsequiamos un jersey. Este es narrador de fútbol nacional e internacional en Claro Sports y... trabaja en Radio Fórmula y me dijo que estuvo en Cancún trabajando para este torneo de fútbol E-Liga MX, narrando los partidos. Me dijo que está muy livianita, la tela muy ligera, muy fresca, muy cómoda para ese tipo de clima caluroso allá en Cancún. Así que ya estuvo en Cancún allá las playeras de Valk Sports. Bueno, mi querido... Yes. José Lari, están por, ¿no?, toda la República, sí. Mi querido Ulises. No, internacionalmente también, sí. ¿Por qué? Internacional, sí. Porque Emmanuel Rodríguez se fue a Japón y se llevó una también. Allá estuvo nuestro querido. Mira, Japón. allá se llevó una jersey de Valk Sports. Y pues ahí próximamente van a volar algunas a otros países. Así que... Claro que sí. Para Estados Unidos ya van unas en camino, de hecho. Ah, ok, perfecto. Ahora, hablando de lo que nos dejó este año, ¿qué opinas de todos los torneos, todo lo que se ganó, todo el avance en cuestión de pues títulos? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue en diferentes categorías que tiene Dragima Sports? Ok, hablando del, pues ya el 2025, ¿verdad? Sí, pues claro. La verdad es que bien. Fue un gran año, o sea, yo lo veo como un gran año. Por ejemplo, quien, digamos, tuvo más títulos es el equipo de Street Fighter VI, por ejemplo. Okay. Ya ves que aquí es un poquito diferente, ¿no? Acá es, pues, no como tal, aunque sí tenemos una categoría de jugar en equipos, uh-huh, ¿no? Los Team Match que le llamamos, o Team Battle. Ajá. Uh-huh. Que sí se juega entre de a 5 hasta 7 jugadores contra otros 7 jugadores del rival. Okay. Pero bueno, la mayoría, eso se hace pues muy, muy ocasional, es cada año prácticamente. Pero los demás pues son torneos donde va nuestro jugador, ¿no? Un representante y ya sea online o de manera presencial, pues ahí sí son muchos torneos. Entonces la verdad que sí, fue un gran año. jugadores como Freds, ganó, pues, te puedo decir, un sinfín de cantidad de torneos, ganó varios, uh-huh. De diferente tipo. Obviamente hay diferentes categorías de torneos, ¿no? Uh-huh. Pero en ese rubro de Street Fighter, en esa división, perdón, se ganó bastantes, pues, torneos, cada uno de nuestros representantes. Del lado de, por ejemplo, de eFootball Mobile, ¿sí? No me dejarás mentir, también tuvimos varios títulos, varios triunfos en la modalidad, sí, de 3 versus 3, de 2 versus 2. Sí, claro. Tuvimos unos campeonatos, la verdad que muy orgullosos, porque han sido parte fundamental en este progreso que lleva eFootball Mobile. Gracias, pues, también a tu dirección, y ahí también el apoyo, como bien decías, de Víctor, de Jorge, y han ido evolucionando bastante bien lo que es eFootball Mobile. Entonces también muy importantes esas victorias para seguir sumando títulos al club en general, y sobre todo, pues, para la trayectoria de lo que es eFootball Mobile. Son los que más han, en cuanto a títulos, digamos, ganados, pues son esas dos divisiones que te comento. Pero también, pues, bueno, reconocer que, por ejemplo, en la división de Rematch, pues es un juego nuevo, recientemente salió. Uh-huh. Ahí todavía no se está llevando a cabo, incluso como tal, muchos torneos y demás, pero lo bueno es que el grupo que se está formando, la verdad, está bien metido, bien comprometido, y la verdad, cuando ya empiecen estas ligas, estoy muy seguro que van a estar ahí en lo más alto. Y fútbol, pues, no se diga, y fútbol ya es algo, el de consolas, vaya, ya también tienen muy buenos jugadores ahí. Uh-huh. Solo que, pues, lamentablemente no hay tanta, no se ha movido mucho, pues, en cuanto a torneos y fútbol. Por ahí hay que andar un poquito más con paciencia. Pero, pues, va bien, la verdad que fue un gran año, lo veo muy bien. Y de ahí, a partir de este año, ¿qué pasó? Fue que empezó esta evolución, justamente por las mismas exigencias que ya estábamos teniendo, pues a tratar de tener bien ya más profesionalizado este aspecto, más estructurado lo que es el club, por lo mismo, por la misma intensidad de cómo se manejan las cosas, ¿no? Para los que no saben, pues tratamos de tener mucha administración. Para ello, pues, tenemos todo un equipo administrativo en estas diferentes divisiones. Tenemos ahí el apoyo también de nuestros casters en el tema de los eventos que tenemos, tanto para los de fútbol. Pues ahí que también les mandamos un saludo al buen Jaycee Zapata, sí, Moñañúa, Cocano. Acá en el fútbol, en Pizca, que tú lo conoces muy bien. Uh-huh. Y el Simián, que es uno que también se acaba de integrar también al equipo. Esto en todo el tema de narración, ¿no? Que son los que le meten la emoción también a los juegos, mi querido Ulises. Y, pues, bueno, eso es lo que yo siento que nos trajo el 2025. Y, pues, bueno, con miras ahora a este 2026 y con este nuevo año que vamos a celebrar, que nos ha dado 10 años de trayectoria al club, y como ven, pues, que ha ido evolucionando, y que en estos últimos años el crecimiento ha sido todavía más exponencial, pues bueno, pues vamos muy perfecto, mi querido José Laredo. Vamos a un pequeño corte, así sirve de que atiendes a Sordon, creo que te está ahí buscando, y sí. Y vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos. PES Platicando, fútbol, videojuegos y más. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicación@lavoladora.com. www.radiounam.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Bueno, colegas, estamos iniciando el último bloque de su programa PES Platicando. Estamos en nuestra casa, La Voladora Radio. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, zona Volcanes, Amecameca, Estado de México. Los saluda Ulises Caballero. Les comparto los contactos en cabina. Es el 5540-261814 y nuestro teléfono es 5979-785252. También nuestras redes sociales es Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio, colegas. Y nuestra página de internet es www.lavoladora.org. También nos pueden ver en vivo por Facebook Live en La Voladora Radio. Y colegas, ahorita antes de seguir con nuestro querido invitado que es José Laredo, mostramos la jersey color negro, la parte de atrás, posterior, espalda. Ya ven, ahí está. Lo que comentaba nuestro querido José, los diferentes escudos que ha tenido en la trayectoria el club. Y por frente, pues lo que nos pudo compartir nuestro querido José Laredo del diseño. Pues con la idea de este aniversario de PES. Pues bueno, ahorita ya estamos usando el jersey color azul rey. Ya nos pusimos toda la indumentaria, nos faltó el pants. Próximamente, en algún torneo que realicen, vamos a tratarnos de vestir al 100%, ¿no? Ok, ya estamos con nuestra vestimenta toda profesional, bonita y bien diseñada. Mi querido José Laredo, ¿qué proyectos se vienen para Dragon Ball Sports? Ah, bien, bueno, pues qué bueno que lo preguntas. Claro que sí, a partir de... Estamos trabajando fuertemente, tenemos ahí una base de lo que queremos trabajar para este nuevo año, para este 2026. Y digamos que a grandes rasgos, ¿verdad? Porque si no, no acabamos en esto. Pero a grandes rasgos es... Tal cual, seguir consolidando a lo que es Dragima como una organización profesional. Uh-huh. Expandir también nuestros propios torneos. Uh-huh. Y expandir también este ecosistema que hemos creado. Si te fijas, de momento lo que tenemos ahorita es el fútbol, ahora sí que el fuchibol. Uh-huh. Y y los juegos de pelea, ¿no? Okay. Más o menos queremos seguir en este rol, aunque también con la visión de poder implementar algún otro videojuego que la gente pida o que la gente pues quiera también sumar, ¿no?, al proyecto. Estamos también en un desarrollo de tener una plataforma, o sea, nuestra propia plataforma. Estamos ahí en gestionando un desarrollo de este. Uh-huh. Y pues para poder generar todavía un poquito más de contenido, de eventos, incluso, bueno, pues para tener la necesidad de que puedan las marcas confiadamente acercarse con nosotros y pues poder colaborar, ¿no? Okay. Esa es la idea a futuro. Y nada, pues... Vaya, queremos ser un referente, ¿no?, innovador para esta industria de los eSports. Oh. Ahora sí que eso a grandes rasgos, ¿no? Perfecto. También algo que fue muy interesante fue la creación de estos de estas credenciales con su código QR, que viene pues ahí el nombre igual del jugador, de su foto. Muy interesante esta idea. Y los fondos de pantalla para los celulares personalizados de cada miembro, ¿no? Eso también se me hizo muy interesante que lo realizaras, porque cada vez que entraba un jugador nuevo, yo le comentaba esta situación, el tema de que me pasara su foto, que me pasara exactamente cómo se quería llamar en los diferentes torneos, y se sorprendían cuando se les enviaba cómo quedaban los fondos de pantalla, sus credenciales. Eso está muy interesante y ya, como tú lo comentabas, ¿no? En el torneo de Monterrey pudiste ya estrenar tanto los uniformes como este tipo de las credenciales y demás, ¿no? Y exactamente, allá pues las usamos todos de manera ya física, ¿no? Todos juntos. Y bueno, no todos, porque pues, pero sí la mayoría del equipo de Street Fighter VI. Uh-huh. Ese fue el que se juntó allá en Monterrey. Uh-huh. En el evento de Thunderstruck. Y sí, justamente todos portando su, ahora sí que su credencial, nos daba esta distinción. Ningún club tenía, había muchos clubes, uh-huh, pero ningún club estaba con esta idea, ¿no? De también tener su propia identificación no oficial del club, aparte de la playera. Y pues son detallitos que buscamos pues agradar tanto para nuestros jugadores principalmente, pero igual, y también a todo seguidor, a todo persona que pues que le dé curiosidad, ¿no? Entonces son todos bienvenidos y esa es la forma en que también tratamos de tener diferentes cositas ahí, a lo mejor innovadoras, a lo mejor que sean de su agrado y también pues de una manera profesional, ¿no? Para que lo vean así. Uh-huh. Y porque para allá vamos un poquito pues encaminados. Todo sale bien y con el apoyo de todos, que así está creciendo la comunidad. Sobre todo, pues aparte de que crezca Draima, lo que queremos es que sí la comunidad en México de los eSports, pues nosotros dar nuestro granito de arena, ¿no? Y México sea también un país. Ya es que hoy en día pues es lo que más está proyectando. Tanto que ya hasta en los Juegos Olímpicos está los eSports y demás, entonces es algo que tarde o temprano México tiene que también salir adelante en este sentido, entonces pues queremos también poner nuestro granito de arena ahí. Sí, de hecho nuestros representantes en eFootball en el Mundial de FIFA que se realizó en Arabia Saudita en diciembre, como lo comentamos en programas pasados, pues obtuvo esta distinción de ser top 8 allá en este mundial que fue de gran nivel, algo muy difícil, pero no cualquiera es top 8 y realmente qué bueno que México tiene buena representación en el fútbol y esperemos que suba, ¿no? Suba ese nivel y con las nuevas generaciones pues se vaya incrementando este tipo de participaciones internacionales alrededor del mundo, ¿no? Bueno, mi querido... Sí. José Laredo, danos todas tus redes sociales para que te sigamos primero a ti y luego las del Club Draima. Claro que sí, bueno, pues antes que nada también no sé si nos estén viendo, pero les mando un fuerte saludo a toda la audiencia de La Voladora y de PES Platicando. Y me pueden encontrar en redes sociales como José Laredo, uh-huh, tanto en Facebook, o en Instagram y en Twitter. Y las redes sociales del club, del Draima eSports, así también en Facebook, en Instagram, en Twitter, también tenemos canal de WhatsApp, uh-huh, también tenemos TikTok, uh-huh, y YouTube y Twitch. De hecho, en YouTube vamos a tener en aproximadamente 2 horas un evento en vivo, va a estar muy bueno, la verdad que hay jugadores top a nivel aquí en México, okay, se van a enfrentar contra nuestros jugadores top de la división de Street Fighter 6, así que bueno, si pueden acompañarnos va a estar muy bueno. Y bueno, pues ahí nos pueden ver, hacemos transmisiones en vivo y también subimos algunos videos, algunos gameplays.